pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento, a veces tan frenético, me desespero. What?